canto, palabra, sueño. Piedra dormida en los umbrales del silencio. Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo, disfrutando de la música de Diego Juan, de este disco Viaje Interior, Viaje por el Interior. Y el tema que estábamos compartiendo se llama Mi Vida, hermoso tema. Nos llegaron un par de mensajes que vamos a compartir. Una genia selva dice, vamos arriba, tremendo programa, fuerte abrazo para toda la barra que manda el Guille. Y después tenemos uno de Claudio, de Claudín, Claudio Perdomo. Felicitaciones por el nuevo ciclo del programa, abrazos por ahí, le mandamos un abrazo grande a los dos, que anden lindo. Y bueno, vamos a compartir los comunicados del día de hoy, ¿le parece? Así es. Verde transparencia de carqueja. Belle. Próxima reunión abierta, Vecinos en Red, jueves 30 de mayo 2024 de 19 a 21 horas. El tema, inundaciones, continuación. En el espacio, Carlos Alfredo, Santa Lucía. Hasta que empieza a amanecer. La la la la. La la la la. La la la la. Este sábado 25 celebramos el Día del Libro en la Madriguera Libros. Desde las 15 horas habrá taller de ajedrez. Sociedad Italiana de Santa Lucía, bandoneón en vivo, citas ciegas con un libro y proyección de la película Coraline. Esto lo organiza la Madriguera Libros y la Sociedad Italiana. De vino tinto en los labios, besos callando casos. ¿Acaso mi vida, acaso, la la la? El primero de junio, en el espacio Carlos Alfredo, hay toque. Nadadores, lo que venga, los dos mundos. A las 22 horas, el valor de la entrada son 200 pesos. Están todos y todas invitados. Este sábado 25 de mayo de 19 a 21 horas realizaremos una asamblea por el agua en el espacio Carlos Alfredo. Están todos invitados. Se nos viene el Día Mundial del Medio Ambiente, se nos vienen los 20 años de la reforma del artículo 47 de la Constitución. Así que en esos y otros temas vamos a estar conversando este sábado a las 19 horas. Palpitando en los huesos hasta que empieza a amanecer. La la la la. La la la la. La la la la. La la la. Canto, palabra, sueño. Piedra dormida en los umbrales del silencio. Caracol vagabundo rodando por el surco. Tinta de vino tinto en los labios. Besos callando casos. ¿Acaso mi vida acaso, la la la la, la la la la, yeah, la la la? Taller sobre manejo de las emociones en la adolescencia. Este 30 de mayo a las 12:30 Invita el equipo de adolescencia de Comeca y referentes docentes de instituciones educativas de la zona de influencia en Canelones. Va a estar conversando la psicóloga Lorena de Sousa y el psicólogo Mauricio Barrios. El público objetivo son docentes, padres, referentes, adolescentes también. Y se va a estar dando este 30 de mayo a las 12:30 en la Sala Lumière, en Canelones. El sábado 15 de junio a las 20 horas vuelve Pecho de Fierro a Live Era. Va a presentar el EP Corazón Primitivo más todos los clásicos que no pueden faltar. Sábado 15 de junio a las 20 horas en Montevideo en Live Era. Se ve que el tiempo lo guardó. No sé de tu vida y menos sé dónde van tus sueños hoy. No sé de tu vida y menos sé dónde van tus sueños hoy. Ya no me importa, ya no me importa. Vamos de nuevo entonces con Todo Amor, el tema que estamos escuchando, y cerramos con un refrite de La Barra de Mármol. No encuentro la tonada para cantar lo que siento hoy por ti. No encuentro la tonada para cantar lo que siento hoy por ti. No me nacen los versos, no me nacen los versos. Se ve que el tiempo los guardó. No sé de tu vida y menos sé dónde van tus sueños hoy. No sé de tu vida y menos sé dónde van tus sueños hoy. Ya no me importan, ya no me importan, ya no me importan más. Me sirve el recuerdo y dejo en el tiempo sin aliento esta vieja canción de amor. Son muchas las cosas perdidas en la orilla de aquel verano en que nada pasó entre tú, la arena y yo entre tú, la arena y yo entre tú, la arena y yo entre tú, la arena y yo entre tú, la arena y yo. Deseo que el sueño en tu corazón siga brillando al sol. Deseo que el sueño en tu corazón siga brillando al sol. Esta es la tonada que encontré para cantar lo que siento hoy. Esta es la tonada que encontré para cantar lo que siento hoy. Eso no importa, eso no importa, eso no importa más. Me sirve el recuerdo y dejo en el tiempo. Son muchas las cosas perdidas en la orilla. y eso no importa más.